CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Aquí llegamos, damas, damitas, caballeros y caballitos, 54ª emisión del caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la estratosfera. Pasamos revista a toda la tripulación de esta nave que vuela más allá de la estratosfera y que se comunica con el planeta Tierra a través de los sistemas que ya conocemos. En los controles, a cargo de los controladores de vuelo sobre componentes direccionables, el capitán Roger Vinilo. Así que sí. Producción sensual, armónica, maracas y bongo para la muda. Y ni más ni menos que al técnico a cargo de la nave y provisto de una caja de herramientas en la que falta siempre lo que busca. En estos momentos lo vemos tratando de encontrar algo que jamás encontrará. Con ustedes el mico. Sí, exactamente, no sé quién se lo llevó. Es verdad, hay gente que se lleva cosas. Tengo... Cuando dice préstame esto, jamás se devuelve, así que sí. No presten más nada. Me parece perfecto. Salvo a mí, por favor. Nos volvemos herméticos, amigos. El universo puede darnos en la nuca en cualquier instante. Estamos preparados, pero igual nos sorprenderá. Después de todo, de eso se trata. De que algo nos sorprenda en las ordenadas y prolijas estanterías del supermercado que te coloca precio de subasta si te quedas quieto 30 segundos. Así que vamos a movernos, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos ahora para Aguascalientes, México, para saludar al grandioso allí, ¿eh? Ah, sí que sí. Y el grandioso dice, hey, Mr. Lagartija, sí, acá hay un automóvil que lleva por nombre Ibiza, ¿verdad? Sí, póngale. Sea Ibiza, que muchos conocen. Dice, en Ibiza hay un automóvil que se llama Aguascalientes. Sí, amigo, hay uno. Pero solo uno. ¿Solo uno? Sí, y sí. Tiene problemas con el radiador. Es por eso el nombre. Sí. Pensé que era una marca de... Bueno, pero deberían, ¿no? Como un gesto, la gente de Ibiza, la gente de España, sí, a la hora no, de fabricar... Fue solo una persona que hizo uno así medio extraño. Ajá. Y bueno. De manera de agradecimiento a la gente de Aguascalientes y a aquellos poseedores de los Ibiza que están dando vueltas por ahí. Que alguien me explique, dice, que saludos a todos por allá, de la gente que no los conoce por acá, jajaja, dice el grandioso de Aguascalientes, México, y no de Ibiza, España. Carta del Murra, y luego estaré contigo, amigo Tico. Pero vamos a pasar una aclaración por aquí, que hay una crítica que está sumamente interesante y que tiene razón de ser, justamente que estamos ya casi en el comienzo del programa, ¿verdad? Así que estará fresca alguna cuestión que acaba de pasar. Dice, bueno, aquí tenemos a Moco Pollo. Hola, Moco Pollo. Dice, observación al programa, dice nuestro amigo mexicano. Hey, amigos de la María Tijuana, les escribo para saludarlos desde tierras mexicanas y decirles que la nueva introducción del programa, la mera verdad, está bien pinche fea. Parece que la sacaron del texto de introducción del Chavo del Ocho. Ay, dice, con eso de ser el primer programa número uno de habla hispana. Dice, ¿quién ordenó esto? ¿El Capitán Vinilo? ¿En qué estaban pensando cuando lo hicieron? ¿En qué estado se encontraban? No, en qué estado nos encontramos no lo podemos decir al claro, aire. No, pero igualmente, nada, tiene que ver con lo que tiene que ver con el programa. Con el programa, con una parodia. Digo, ¿cuántas veces se nos venden cuestiones con datos numéricos que poco tienen que ver con el arte? O Mocopollo, ¿tú nunca has visto eso? eso de nominada a 753 Oscars, sí. La película que reunió premio no sé cuántos millones de actores, premio Mocopollo, un superávit fiscal de 250 millones de dólares para la industria del cine, es una cosa por el estilo, y cuando vas a ver la película dices, pero es y qué mierda esto, ¿no? ¿Qué te garantiza eso? Por eso también estamos parodiando con eso, no garantiza absolutamente nada el iniciar un programa de radio diciendo el programa número uno de la chinga tu madre y todas esas cosas, no tiene mucho que ver, pero bueno, la parodia a nosotros sí nos causa gracia, sin embargo, puede ser que alguien no lo comprenda desde ese lado, y si no comprende desde ese lado, damas y caballeros, están escuchando el programa número uno de habla hispana, y ya al carajo, ¿verdad? Bueno, Mocopollo, es verdad lo que dice Mocopollo, el Chavo el 8 comenzaba así como, cuica, caca, cuica, caca, sí, hola, amigos, el programa número uno el programa de habla hispana, de habla hispana. Mierda, lo que es el inconsciente, cómo quedan cosas por ahí. Bueno, nada, y el Mocopollo sigue como enojado y ahí hasta la crítica, y dice, miren que para mí son lo mejor, dice, el programa de radio por internet, dice, pero de ahí a que uno mismo se dé aires de grandeza, y bueno, puede ser un mal síntoma. No, ya no es un mal síntoma, eso, darse aires de grandeza es más bien una enfermedad, Mocopollo, coincidimos contigo. Dice, todos se los digo con la mejor de las intenciones, porque los considero mis amigos del espacio sideral. Por cierto, ¿cuándo bajan a la Tierra para poder echarnos unas chelas? O mejor aún, ¿cuándo nos invitan a darnos un rol por aquellas alturas? Un abrazo a toda la tripulación. Mocopollo, tú estás dando vuelta por aquí hace rato, ¿eh? Claro que sí. Nada de invitaciones, que ya te invitas solo y eres más que bienvenido. Así que bueno, Mocopollo, gracias igualmente por la observación, porque imagino que es una observación que muchos deben tener. Por ahí a lo mejor dice, ¿cómo esto? Güey, yo pincho aquí, escucho el programa y empieza diciendo, el programa más impresionante. Pero bueno, ahí, está bien, impresionense, no queda otra. Hola, alemanes desintegrados, dice Urban Tic. ¡Ja! Desde Colombia. Les felicito por sus inicios en el idioma alemán. No, es un placer. Recordamos todo lo que aprendimos de idioma alemán, bueno, entrenamiento necesario para el lanzamiento de Anfall die Welt Surfalls. Que eso vendría a ser, no, la versión alemana del programa, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Cómo es? No, Anfall die Welt Surfall, ¿no? Suena es más complicado. Sí, por eso nunca lo hicimos en alemán este programa, sin embargo, tenemos todas las disposiciones como para llegar a Alemania. En alemán, no lo hemos hecho porque no complica verdaderamente decir damas y caballeros, me siento el Tercer Reich diciendo todo esto, y empezaría el programa Bájensen. Bueno, y ahí está, en el último programa mencionaron Düsseldorf, lo que me trajo muchos recuerdos, pues viví allí un tiempo. Así que mi alemán no es solo académico filosófico. Felicitamos a tu alemán. Entonces, sí. Mándale saludos. Claro, es académico filosófico y lo debe tener de lo que lo reclutó en Alemania, sí. Verdaderamente. Guarda la nevera porque se pude. Es la mejor forma de aprender un idioma verdaderamente esa. No, Sí. Con la gente que bien lo maneja. Aunque hay algunas sociedades que son bastante cerradas. A mí me han hablado de los parisinos, por ejemplo, que si tú no hablas un parisino delicado y perfecto, te miran como diciendo, vete de aquí, pedazo de caquete, ¿no? O cosas así. Así que no me imagino cómo serán los alemanes de Düsseldorf en ese sentido. Continuando con los idiomas, dice, es necesario hacer una corrección. Hace unos días hablaron de números capicúa y extendieron ese término a las palabras. Si nuestra ignorancia urban, como verás, se va extendiendo. Entonces, por ejemplo, sabemos que algo es capicúa y lo extendemos a todo. Viene alguien y dice, ¿cuál es la capital de Uganda? Y decimos capicúa. Capicúa, póngale. Porque es lo que tenemos bien claro. Sin embargo, él nos corrige y dice, bueno, las frases que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, si bien un número capicúa tiene esas características, es decir, por ejemplo, 2002, las palabras o frases se llaman palíndromos. Exactamente, palíndromos. Son los palíndromos. Esta información será útil para todos aquellos niños que se conectaron con la esperanza de aprender algo lúdicamente. Bueno, niños, ustedes que lúdicamente, es decir, en un sentido juguetón, de juego, están en estos momentos escuchando este programa. Sí, pueden estar investigando, ¿no? Investigando, su propio ser. Y a la vez aprender lo que es un palíndromo, que era esto que decíamos, por ejemplo, aquella frase de dávale arroz a la zorra el abad. Póngale. No, si usted la ve escrita, verá que se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Esto no es capicúa, eso solo aplicaba a lo numérico. Es un palíndromo. Esto es un palíndromo. Entramos en Plaza Sísamo. Palíndromo. Palíndromo. Oye, Enrique, dávale arroz a la zorra el abad. ¿Es esto un número capicúa? No. Es un palíndromo. Abelardo, ¿qué mierda es esto? Un palíndromo. Perfecto, hemos aprendido algo en el día de hoy gracias Urban Team. Qué mal está Abelardo. Dice, Abelardo está, es que está fumando demasiado, ¿eh? Sí, qué petardo. Dice, por otro lado, los demás pueden hacer caso omiso a esa información. Finalmente les cuento que ayer ocurrió una cosa increíble. Los usuarios de Transmilenio se sublevaron, bloquearon los carriles dedicados para el sistema de las manifestaciones espontáneas contra los retrasos, el sobrecupo, dice, la falta de información, las filas, las esperas. Están muy enojados los usuarios de Transmilenio, ¿no? Y todo lo que, bueno, demás atropellos a que nos someten diariamente paralizando el sistema durante 4 horas. Al final, la Secretaría de Tránsito y Transporte y el director operativo de Transmilenio prometieron reunirse con representantes de los usuarios para iniciar inmediatamente acciones que pongan fin a estos problemas. Suponemos que todos desayunarán por cuenta de los contribuyentes y usuarios del sistema y nada cambiará. Más de lo mismo. Un abrazo desde Bogotá, República Macondiana. Ahí está la bella Macondo y ahí está Urban Tic. Y bueno, nada, pero igualmente vale la pena movilizarse cuando algo se torne injusto. Por más que, como dices tú, todo volverá a ser lo mismo. Más de lo mismo. Hay bueno, que gritar. Sí, hay que gritar. ¡Uah! Dios mío, están ustedes dos arrestados. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor lagartija, el talento desperdiciado. El capitán vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno, para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Damas y caballeros, estamos sintiendo la brisa marina que llega en el hemisferio sur. Sí, aquí en la República Argentina estamos parados sobre una playa marplatense. Y aquí en Mar del Plata tenemos a todos nuestros amigos que dicen, ¿cómo van, navegantes del espacio? Somos Beck, Juan y Nico, los de las apuestas de sus nacionalidades. Esto es para que le pasen un mensaje a Rodrigo, que está de vacaciones en Cariló. ¿Se acuerdan que había comunicado ayer a Rodrigo? Y estaba muy... Atención, Rodrigo. Sí, Rodrigo, esto deja es de beber. Sí. Beck, ponte los pantalones. Beck, Juan y Nico te andan extrañando, no por una cuestión de cariño, sino porque dice que deje de hacer la hueva y venir a laburar, que estamos hasta las manos. Exacto. Dice, pirata, señor lagartija, ¿a ustedes les parece que nosotros estemos laburando a full y él de vacaciones? Bueno, pero ¿le llegará las vacaciones a ustedes, amigos? Sí. O ya se fue. O él es el jefe. Siempre los trabajos, así es el jefe, lo madreamos ya, ¿eh? Avísennos si Rodrigo es el jefe que se fue de vacaciones, los dejó a ustedes diciéndole, muchachos, tenemos que trabajar para levantar la empresa. Esto es lo que suele hacer un jefe, ¿no? Llega el momento de las vacaciones y dice, amigos, usted, yo lo siento como una gran familia, esta empresa en realidad no es una empresa, sino una gran familia. Sí. Ya nos conocen, hace como 15 días que trabajamos todos juntos y ya los quiero como si fueran hermanos. Sin embargo, siguen siendo mis empleados, yo gano 15 veces más que ustedes y ustedes en estos momentos se quedarán para ver si pueden levantar toda esta mierda de empresa. Mientras yo enseguida vengo. Y ahí se fue, y sí, se fue de vacaciones. Y con menos dinero, sí, queremos porque saber... él tiene que gastar más. Claro, lógicamente, ¿no? Llevó un nivel de vida que no le permite... bueno, pero igualmente queremos saber si esto es verdad o nada más Rodrigo es uno más de esos pobres, y justo ¿no? le tocó las vacaciones. Becerros que y ustedes ya se han ido de vacaciones. Claro, lo mejor en los trabajos, yo le digo, recomendación, es ser el último que se va de vacaciones, claro, ¿no? Entonces ya llegan todos tostaditos, o todos que vinieron de la nieve, o todos contando sus aventuras, y ahí cuando ya el ambiente está bien denso... Ahí se ven. Dice, claro, dices, ahí se ven y ya está, la disfrutan. Así que a lo mejor es el caso de ustedes, Beck, Juan y Nico, que le tocan cuando vuelva de estas vacaciones. Rodrigo, que por otro lado, como nos dijo ayer, se están pasando súper rápido, como se pasan las vacaciones. Sí, sí. Bueno, dice, y encima, bueno, nos hace saber tan descaradamente a través de esta forma. Bueno, un saludo, se entraron por la radio, se ve. No fue mal trabajo. Decían, che, ¿qué tenemos qué más raro, trabajo? Sí. Esto anda cada vez mejor, ¿no? Es que Rodrigo no está. Ah, bueno, carajo. Claro, y apareció por la radio hablando. Bueno, un saludo a todos ustedes, la muda vinilo, y para el héroe del Beck, el Mico, Juan Beck y Nico. Firma eso, señor Artija. Una duda, siempre y cuando esté más despierto que ayer. ¿Está más despierto que ayer? ¡Estaba despierto que ayer! Sí. Ah, bueno, perfecto. Dice, ¿por qué echarse un polvo se llama echarse un polvo si en realidad te estás echando un líquido? Un saludo, bien, desde aquí. ¿Por qué echarse un líquido se lo llama beber? acá, bebé. Vamos a beber, vamos a... Puede ser un... Y del polvo somos, y al polvo vamos. Ya, al polvo vamos, ¿sí? Y en él estamos. Hay gente que está ahí haciendo fila prácticamente para... No por mucho madrugar. No. Se ven vacas en camisón. Es verdad, yo nunca he visto ninguna. ¿Y eso en casa de herrero, cuchillo de palo? Es cierto, señor Lagartija. Y así podemos seguir toda una eternidad. Pero con nosotros entra por la puerta grande, casi giratoria, a... ¡Vita Chicone! Que ya la tenemos prácticamente todos los días. Aquí nos estamos encariñando de una manera tal. Dice, hola a todos, soy Dita, chilena, pero vivo en Brasil. Drag queen. Estoy buscando amistad de cualquier parte del mundo. También me gustaría encontrar una pareja, pero me interesa más amistades. Espero que me escriban. Chao. Lo más gracioso de esto... Amistades. Y Dita Chicone, es muy gracioso esto, porque un mensaje así, casualmente, no lo hubiéramos leído jamás en este programa de radio sin madrearlo. Sin embargo, lo que tiene gracioso es que Dita nunca mandó la dirección. Entonces, comunicarse con Dita... Bueno. Será a través de no sé, telefónicamente, si usted adivina el número, si tiene un rastreador. No, que nos escriban a nosotros, que nosotros lo filtramos. Y nosotros filtramos. Nosotros vemos y cuáles son tus amistades. ¿Qué amistad puede o no coincidir con lo que es Dita, ¿no? Una verdadera maravilla, la única. Y dice, bueno, pero a través lo manda también en tres idiomas. Porque esto sale a través de la cadena Diablo Hispana. Sin embargo, no quiere que un problema idiomático deje una amistad de lado. Porque a lo mejor la persona que le interesa para amistad habla solo el inglés. Claro, pinche inglés, o habla nada más que el portugués. Ah, póngale. Y entonces nada. Y entonces aquí va este mismo mensaje. Hello, everybody. No, eso es una canción, ¿no? Sí. Chago empieza así, hay que darle un tono musical. Hello, everybody. I am Dita, Chilean, but I live in Brazil. Drag queen. I am looking for friendship from all over the world. I would so like to find a couple boy that is interesting for the people chanting and for everybody. Come on, everybody. Dice, I hope you write me, bye. Estaba esperando, o sea, lo mismo que dijo antes, pero lo dijo en inglés. Sí. Y por último, hoy todo mundo, eu sou a Dita. Chilena más eu moro no Brasil. Le ha cambiado la voz. Sí, sí. En portugués tiene como una voz más gruesa, esta chica. Y dice, bueno, eu sou drag queen. Eu estou procurando amizade do mundo inteiro. Entero, ¿ve? Entero, el mundo entero en portugués se dice el mundo entero. Es como, ¿no? Interesante. Eu también gustaría de echar un par más. Eu prefiero amistades. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a traducir echar esa un par frase. Más. Echar un par más. O sea, es la frase, también me gustaría encontrar una pareja, pero me interesa más amistad. Sí, lo que en portugués es, eu también gustaría de achar, achar un par, achar un par, quedar en par, en claro. Pareja, ¿no? Achar un par, mas eu prefiero amizades. Bueno, espero que me escriban. Eso es prácticamente lo mismo. Hay que nada más que disponerse al portugués. Exacto. En este caso hay que poner como cara de brasileiro y decir nada más, eu espero que me escriban. El eu es importante. Usted antes de cada fundamental. Frase... Fundamental. Fundamental, antes de cada frase, si usted llega a Brasil o a Portugal, diga eu, que quiere decir yo, ay, bueno, fui, dice, que es igual a bye, es igual a chao. Adiós, y ahí está Dita Chicone. Pinche gringo, drag queen se dice en todos lados igual. Drag queen se dice en todos lados, es verdad, ¿por qué? Porque los gringos es porque como son, que claro. Son más poderosos ahí, sí. En efecto. O sea que tenemos drag queen, que es en castellano traducido al inglés es drag queen, y si lo traducimos al portugués es drag queen. Y estoy casi seguro que si nos vamos a alemán es drag queen, ¿no? Una cosa increíble. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Barría. Hola, hola, Barría. Hola, Chúcara. Hola, Chúcara. Hola, bombones. ¿Cómo están? Yo muy bien, porque no los puedo... yo no muy bien. Yo no. ¿Por qué? O sea, negativa. No muy bien, porque no los puedo escuchar muy seguido, dice. ¿Qué pasó? Por muchos motivos que no voy a detallar, dice. Ah, está bien. Entra no de carajo, Chúcara. ¿Cómo es esto? Bueno, dice Jaja. Bueno, pero igualmente los extraño a todos. Pero me queda la intriga. Y que me acuerdo de ustedes. Dice, bueno, les dejo muchos besos y que viva el maleante. Dice, postdata, señora. Está bien, lo que decir la pinga del maleante. Sí. Claro, porque el maleante es la panocha de la chúcara. Exacto. No la chúcara en su conjunto. No. Es una parte anatómica. Así que chúcara, nada de viva el maleante aquí. Se mandan saludos, nos parece muy bien. Están bien lejos, ¿no? Sí, uno sí. En Orange, California, el otro no, la Barría, pasando la pipa. Un abrazo, chúcara, y pórtate bien, ¿eh? Un besito, vamos a darle a la chúcara en la frente. Un besito paternal casi, ¿no? ¡Mmm! ¡Mua! Ahí está, chucarita. José Luis es de Toluca y dice, ¿qué pedo, Pirata y Lagartija? ¡Qué poca madre que hacen este programa! Les escribo desde Toluca, México, de la mera ciudad del chorizo, la capital del chorizo. No, es ahí donde es nuestro amigo Sid. Sí, y, qué ganas de comer un chorizo. Es, justamente, José Luis dice, ¿no se les antojó? Buscando alburearnos de alguna manera, pero bueno, José Luis, nada, no lo vas a lograr aquí. Oigan, hablan bien rápido. ¿Qué, traen algo en la cola? Sí, a ver, me voy a fijar. Ah, una calculadora. Una calculadora científica en la cola traemos, José Luis, ¿eh? Dice, ¿qué pedo? Bueno, pero basta de insultos, porque son a toda madre, bien chingones. A ver si pasan este email y mandan una mentada de madre a todos los fresas que habitan este asqueroso planeta, que chinguen a su puta madre, dice. Y un saludo a Diana, que está bien rica y tiene unas nalgas del carajo. De eso me hago mi taco. Y si la vieran ustedes, también se harían... Sí, bueno, está bien, sí, nos haríamos un taco. Sí. Dice, bueno, ya manden una pregunta, dice, pero no sé si la van a pasar. Así que bueno, le insisto con la pregunta. Si todos somos y no somos y dejamos de ser, ¿qué carajo fuimos? ¿Acaso fuimos cagada? Bueno, ojalá me aclaren la duda y lean mi mail completo. Nos vemos, escato padroso, apestoso, grafitero, pero feliz, José Luis. Dice, bueno, está bien, José Luis debe ser feliz, porque su nombre coincide, tiene una musicalidad interna que no nos impide que José Luis triste. No, no, ese, no. Tendrás que ponerte otro nombre, José. Fuimos Luis, huevos y gota. Fuimos huevos y gota, eso. Y volvemos a ser huevos. Sí. No, cigota. No, cigota ya nunca más, ¿eh? No. Los que tienen rembranzas, ¿no? De ser cigota, no. Amigos, han perdido el tren. Bueno, un abrazo, José Luis, y a toda la gente de Toluca, cuyo líder espiritual se llama Sid y está ahí, ¿eh? En la capital nacional del chorizo. ¡Grande, Sid! Bueno, un saludo al Ganso Salvaje desde Cancún, Quintana Roo, México. ¡Hola, Ganso! Dice, por cierto, ¿dónde vamos de vacaciones? Ayer preguntamos eso. Los que están en Cancún, por ejemplo, ¿dónde van de vacaciones? Ah, sí, los que van? Están en Acapulco, ¿a dónde Pongale. Se van de vacaciones? Los que viven en Mar del Plata, ¿a dónde se van de vacaciones? Ay, los que viven en Gstaad, Suiza, ¿a dónde van a vacacionar? A todas esas preguntas, posiblemente. Y entonces estamos como complicados en todo esto. Pero la respuesta estará en breve, ya que el Ganso Salvaje nos dice, nos vamos de vacaciones a esquiar en la nieve. Claro, dice. Los que están en la playa ya cansados de tanto mar y de tanta brisa marina. Se van a la playa. Y de tanta agua viva. Y de tanto culo al aire, se van a la nieve. No hay un culo ni por puto. No, no lo ves, pero ni en los vestuarios. Bueno, ahora también vamos a lugares que no conocemos y donde hay culitos que están como para enmarcarlos. Está bien, enmarcarlos. Pensé que ibas a decir encarnarlos. Claro. Me suena un poco ofensivo a lo mejor, o no, o lenguaje no, de pescador. Enmarcarlo. Una obra de arte. Ponerle en marco y decir, esto merece de 1 a 10, podríamos decir un 11. Comentando sobre los videos de actos de corrupción que salieron en México. No, no, pero no nos podemos distraer con semejante cosa. Estamos todavía enmarcando culos ahí en Cancún, Quintana Roo, México, así que vamos a disfrutar un poco más. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Vamos, vamos, vamos, y nunca nos fuimos de Cancún, Quintana Roo, México, y seguimos hablando con el Ganso Salvaje, que nos dice por otro lado aquí unas cuestiones que tienen que ver con el gobierno mexicano, con sus políticos y con esas cosas. Dice, bueno, en cuanto a la corrupción que salieron en México, esos videos, ¿verdad?, sí, que hablábamos ayer, donde se muestran a varios funcionarios del DF recibiendo dinero del partido PRD, ahora resulta que para desviar la atención de estos actos de corrupción, los del PRD dicen que lo grave es quién hizo los videos, y que creen que son los del gobierno, los de la gobernación o de otros partidos. Claro, eso es lo grave, lo otro no. Eso es lo grave. Imagino el caso Watergate y Nixon diciendo, ay, ¿quién carajo es este periodista de Washington Post? Es que es que como me ha las cagado. Amistades. Es como las ¿quién amistades. ¿Quién me cagó? Sí, claro, ¿quién me cagó? Nada, te has cagado eso solo. Eso es lo grave. Eso es exactamente lo grave. ¡Hijos de puta! Dice, bueno, carajo, aquí el problema no es quién hizo los videos. Pude haber sido yo, dice. El problema es que estos hijos de puta cayeron en la trampa y aceptaron el puto dinero, dice. Qué bueno lo del Ganso, que hizo los videos. Ahora, es que si me canso, debes tener buena lana, ¿no? Porque eso se paga. Sí, eso se vende. Hay también, dinero. Sí. A lo mejor no es el dinero lo que lo movió, pero en determinado momento alguno dijo, ah, güey, esto nos viene tan bien. Siempre la política, sí, cuando perjudica a alguno, beneficia a algún otro. Esto es indirectamente o directamente pasa de esta manera. Igualmente, seguramente lo hizo el gobierno, pero bueno. Pero bueno, echemos un manto de piedad y digamos, sí, para que todo quede claro lo que es esto de la política, todos tienen el culo sucio. Exacto. El que más y el que menos tiene algún video debajo de la cama. Dice, bueno, ahora para que el que dijo que a él le valía madre porque no vivía en el DF, está muy pendejo, dice, porque, bueno, ese creo que era Isaac de Tabasco, ¿no? Sí. Y dice, bueno, está muy pendejo porque el Pejelagarto, que es jefe de gobierno del DF, es el próximo candidato a presidente de México. Bueno, pero que sea el próximo candidato a presidente, sí, no quiere decir que tenga que ganar, sí o sí. Bueno, es el que tiene más popularidad en estos momentos. Ahí nos aclara un poco. Bueno, han pasado de un regio montano, parece que lo quieren cambiar a Fox por un por alguien del DF. Dice, y es un pinche corrupto de mierda. Y si llega a la presidencia ahora, sí le va a importar, dice. Ha estado los que viven en Tabasco, en Guerrero, claro, en Cancún, en Quintana Roo, en Monterrey, en todos los estados mexicanos, ¿no? Bueno, y si llega a la presidencia ahora, sí le va a importar. Un saludo de parte de nuestro amigo el Ganso Salvaje, con el cual me he extendido un rato largo, y tengo aquí un súper interesante mensaje que llega también con un tono de crítica y que rodea también la política y otro tipo de cosas, pero en este caso llega directamente desde Grecia, y es nuestra querida amiga Cretín, desde Atenas, Grecia. Dice, hola, hola, hola, enojaditos, aquí estoy una y otra vez para decirles que aún no me han desanimado bastante como para que les dejen paz. Bueno, es una suerte para nosotros, sí, sí. Cretín. Dice, y pare de escribirlo. Desafortunadamente no será tan fácil librarse de mí. Sí, sí, sí, sí, lo que es una pena, pero así es la vida injusta. Dice, bueno, la verdad es que un ahora... placer. Dice, la que estoy enojado soy yo, dice, no por culpa de ustedes, sino por culpa de los hechos que, bueno, han estado aconteciendo últimamente, y me enojo. Los cuales son los siguientes. En primer lugar, los conservadores, es decir, el Partido de Derecho de la Nueva Democracia, con su líder, Kostas Karamanlis, ganaron este domingo las elecciones parlamentarias en Grecia, dice, algo que no había pasado durante los últimos 12 años. En mi opinión, no va a mejorar mucho las cosas, sino todo lo contrario, como hacen los estadistas en su mayoría, dice. Ya estoy harta de ellos y sus falsas promesas. Saben bien hablar y no obrar. Y al cabo, creo que, bueno, lo más importante, lo que más les preocupa es ocupar el poder. Sí, claro, a todos. Sí, sí, sí, sí. No solo a los estadistas, en este caso, querida Cretín. Como pueden comprender, no soy de las personas que tienen a los políticos en gran estima, aunque sí me interesa la política y mucho. Nos parece muy bien esto, Cretín, ¿eh? No estamos de acuerdo con ese discurso de nada, la política nos vale madre, no, los políticos son una mierda, así que todo es una mierda y todo es al carajo. Porque, sin embargo, estamos involucrados en la política, aunque no querramos. De alguna manera, está como en esa lógica de decir soy agnóstico, soy ateo, ¿no? Claro. No creo en nada y en realidad estoy creyendo en algo. Soy apolítico. No existe el apolítico. El apolítico ya forma parte de una torta de aquellas que en la encuesta figura como un no sabe, no contesta, sí, o como no estaba en la casa en el momento que tocamos el timbre, sí, o como un estaba comiendo torta. Estaba en la casa del amante cuando el marido estaba con ella, o cosas por el estilo, estaba comiendo torta. Así que bueno, sí, sin duda la política, y es más, hay políticas, ¿no? La política no tiene nada que ver con esto, específicamente con políticas demócratas de líderes de la humanidad, de los países, etcétera, etcétera, sino con políticas de vida. Sí. O sea, ha sido una determinación política en tu vida escuchar este programa y enviarnos un mensaje que habla de política. Así que está muy bien, Cretín. Digo, en segundo lugar, dice, anteayer aprendí que ya han empezado a poner cámaras de observación en todas las calles principales y cosmopolitas de Atenas, como se han hecho en otros países europeos que son más desarrollados. Pues eso era de esperar desde el momento en que la televisión empezó a transmitir y sigue transmitiendo basuras que insultan al ser humano y sus derechos principales, es decir, programas de telerrealidad, como por ejemplo el famoso Gran Hermano. Comienza así este control, de modo indirecto, primeramente a través de la televisión y del resto de los medios de comunicación que lo soportan. ¡Carajo! Hasta que te acostumbres, dice, y con el tiempo se extiende a tu vida real, y entonces te parece normal. Que hay cámaras por todos lados. Es cuestión de costumbre, claro. En determinado momento te colocan cámaras por todas partes. Parece la María Tijuana. Parece la María Tijuana, exactamente. Te dice, estás televisado, estás saliendo al aire, no te preocupes. Y tú feliz, ¿no? Porque la televisión tiene esa atracción que por 15 minutos, 15 segundos de aire, nace, hay gente capaz de matar, y créanme que es así. Dice, bueno, que al final nos va a terminar pareciendo normal. No sé si creen que exagero, pero así son las cosas, a mi modo de ver. Ah, en cuanto al programa de telerrealidad, quería preguntarle si en Latinoamérica se transmiten este nuevo tipo de moda, aunque espero que no. En Latinoamérica, yo creo que hace fácil 3 años, ¿verdad? Sí. Que ha llegado todo esto del Gran Hermano, de, bueno, Operación Triunfo, sí. Viva con nosotros. El pequeño primo. Las parejas en discusión. Sí, mi pequeño primo se toca. ¿Cómo ponen huevos las gallinas? Claro, y son 24 horas de una cámara fija enfocando una gallina poniendo huevo. Y la gente, bueno, como que te atrae en cierta medida eso, ¿no? Ver lo que pasa más allá de tu vida, pensando que tú eres el ojo fijón y en realidad te están fijoneando. Tienes razón, querida cretín. Bueno, vale, no quiero molestar más con mis pensamientos. No, pero está lindo, favor, que de vez en cuando se disparen este tipo de cosas en este programa, que es donde hay tantos culos, pinga y esas cosas, y sí, a veces sí, un poco de chistorete, pero estas cosas están sumamente interesantes. Igual yo creo que el arte siempre se anticipa a los tiempos, querida cretín, y quizás esté allí una de sus máximas virtudes. Y estas cosas las pudimos encontrar ya en 1984 de Orwell, en Un Mundo Feliz de Huxley, en Trabajo de Control Social, esbozado por gente como Eco, Heidegger, como varios autores que Matelar, que se dedicaron verdaderamente, sí, sí, al estudio de este tipo de cosas, el panóptico de Foucault. Y bueno, esto sucede desde que la sociedad es embrionaria, así que la visión puede ser oscura e imaginarnos controlados por celulares, cámaras, tarjetas de reconocimiento, fichas, y bueno, pero existen todavía los piratas, cretín, los hackers, los trampeadores, infiltrantes del sistema, es decir, que todavía no es todo tan hermético. Y Matrix es una buena película, con excelente guión, aunque pertenezca al mainstream, sí, ¿no? Por lo menos allí estamos. Por lo menos la primera. Claro, por lo menos la primera. ¡Qué fantástico! Siempre hay ranuras por donde meterse. Hoy, en el show de Maury Povich, pobres seres desfigurados horriblemente, explotados por nosotros para su entera diversión. La próxima invitada es una niñita que nació sin torso. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Muchos amigos se van reuniendo aquí en torno a la María Tijuana, como Mario Ubaldi de Princio de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Mario. Dice, hoy por conducto de este mail quiero mandarles este mensaje. Y envía unos extensos chistes combinados. Y bueno, el que más gracia nos causa, pero igualmente es sumamente conocido, es aquel de que llega al cielo un hombre, ¿no? Y pide hablar con Jesús. Le dice a Pedro, oh, ¿qué tal, Pedro? Que estaba con las llaves ahí del cielo, sí, del paraíso. ¿Estaba tomando algo, Pedro? Sí, ¿quiere que esté tomando algo? Me gustaría. Pedro, ¿quieres tomar algo tú? Dice que no bebe. Ah, carajo. Bueno, está bien, estaba Pedro sin tomar, sí, no agua, toma. Estaba tomando Pedro y estaba con todas las llaves del paraíso en su mano. Entonces llega un hombre, así, un tanto viejo, una barba así blancuzca, un poco encorvado, quizás con las manos con artrosis, ¿no? Oh. Quizás por la labor que desempeñaba en la tierra, y dice, quiero hablar con Jesús. Y no va que Pedro dice, oh, qué sospechoso todo esto, porque es muy raro que uno pregunte que iba a hablar, sí, con, sí, Jesús. Sí, sí. Igualmente al viejo se le cruzó a hablar con Jesús, entonces Pedro se da vuelta, porque ahí todo el mundo es bueno, lógicamente, en el cielo, sí, se da vuelta y dice, Jesús, dice Pedro, con una confianza que ya viene desde 2000 años atrás, le dice, Jesús, ven aquí que este hombre te busca. Entonces el hombre le dice, yo soy aquel que siendo carpintero se hizo famoso por las andanzas de su hijo. Jesús, conmovido, casi con una lágrima asomándole por el orillo del ojo, le dice, papá, papá. Y el hombre, también emocionado, se toma el pecho y le dice, ¡Pinocchio! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué confusión! No era Chepeto, no era San José. Bueno, pero ahí está. Bueno, pero está bien. Sí, también nos podemos confundir en el cielo, ¿no? Exacto. Era como qué cosa. Yo soy Río Tuchonero, Argentina. No sé qué decir. Ya parezco los gringos que, sí, le dicen, ¿cuál es la capital de Sudamérica? Así, de Sudamérica la capital es Río Tuchonero. Y la capital de Europa debe ser París, dicen, ¿no? Y ahí está. Bueno, nada, Río Tuchonero es en Brasil, amigos. Y aquí está nuestro amigo John Savage, que dice, ¿cómo está el mejor cierto show de habla hispana? Bueno, no hablo. Dice, hola muda, señor Lagartija, Capitán Minero, Mico y Pirata. Pirata, el día que te encuentre en la calle o en los anillos de Saturno, te rompo la cara. ¿Por qué? John Savage, por favor, la agresión. Esa masculinidad, esa testosterona, sí, futbolística, que arreglamos todo a los golpes, a las piñas. ¿Por qué no nos sentamos a dialogar, John Savage? Por favor. Dice, ¿cómo es eso que le dices mi amor a mi novia Dita? Oh. Mi novia Dita. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé, ¿eh? Yo te digo, no estoy así para... cuestiones que tengan que ver con duelos, ¿verdad? Sí, aquí el amor es así. El amor es así. El amor nos todos vale nos madre amamos. Y todos nos amamos y nos andamos tocando. Así que, John Zabal, si quieres pasar por aquí, te tocamos a ti también, ¿eh? Exacto. No te me pongas así de... Y te amamos a ti también. Dice, espera que te encuentre y te mato, dice. Va a cantar coquiños en la China, dice. Ah, va a cantar coquiños. Se ha completado la frase. No, va a cantar coquiños en la China, ¿eh? Bueno, traducción de esto, John Zabal, por favor. Bueno, en lo demás no te preocupes, Muda. No le dejaré quitar tu puesto en la nave, Adita. Ni tú, Mico. Dixie está muy bien y dice que te quiere mucho, Mico. See you later, friends, dice John Savage. See you later. Que no por casualidad, John Savage, siendo novio de Dita Chicone, evidentemente este mensaje nos demuestra que maneja muy bien el castellano, sí. el inglés, sí. Y por último el portugués, ¿no? Así que por su see you later, friends, su bike attack coquino na China, y bueno, todo lo demás que lo escribe en castellano. Son tal para cual, son media naranja, yo no voy a entrar a meter cuña en esa relación que yo se no ve que está creada nada, por el equilibrio. Bueno, Dita ha mandado un mail que ya lo han escuchado buscando pero, pareja, ¿no? Amistades, pero amistades, dice. Si pintaba algo copado. Sí, preferentemente amistades, pero bueno, si la amistad viene como que está buenísima, ¿qué va a hacer, no, John Savage? Tranquilo, que cuídate, los celos no llevan a ningún lado. Un abrazo para tu Río de Janeiro, Cronos se ha comunicado de Catepec, Estado de México. Hello, México. Cronos. Dice, ¿existirá una persona? A eso se sientan a pensar algunos filósofos, como sí, Cronos, también. Dios de los tiempos, ¿no? ¿Existirá una persona que no tenga olor en todo el mundo? Que no tenga olor. Que no tenga olor, que no tenga absolutamente ningún olor. Ni la feo, ni lindo. Ni feo, ni rico, ni perfumado, ni olor a culo, ni nada, dice. Porque si la hay, es un asesino serial en potencia esa persona. No sé dónde lo deduce. Ey, ¿cómo están todos por allá? Ya que en México están las cosas muy calientes, y no por el clima, sino por la situación política que estamos viviendo con todos estos videos que están transmitiendo las televisoras. Y le comento que están abriendo ya las cloacas a todos los políticos corruptos, hijo de su pinche madre, dice. Ya que no se conforman con robarnos, piden más a los empresarios sin escrúpulos ni ética que quieren conservación. Bueno, ya estamos, se ve que, o sea, México no es una isla, sí. No, y ni que fuera, ¿no? Es territorio continental, pero aunque fuera una isla, no está exento de estas cosas que pasan realmente casi en prácticamente todo el planeta. Cronos, pero bueno, está bueno eso, se ve que los mexicanos están muy conectados a la TV viendo estos videos, sí, de estos sí. Chanchos asquerosos cochinos que se llenan las manos de sangre y de hambre a causa del dinero. Bueno, allá ellos, qué sé yo, están las elecciones para eso, pero nada, vienen, no, y para eso también. Vienen con sus máscaras generalmente y solemos confundirnos, luego ya es tarde, ¿no? Ya están votados, ya están ahí y hasta a veces también cambian porque el poder cambia a cualquiera. ¿Qué va a ser? Así están dadas las cosas. Alfonso de San Salvador, El Salvador, dice, la mentira fue que mi novia me dijo que me engañaba con otra mujer y no era cierto, no, que era un hombre. O no te engañaba. Ah, pero te quería sacar de encima. Claro, o la mente. Ah, acá no me gusta. Alfonso dice, pero ¿tengo algo yo? ¿Tengo algo yo? Decía Alfonso. No, ya me gustan las mujeres. Así que no importa. Claro. Lo que tú tienes no me interesa. Dijo, pero era mentira, dice Alfonso. Porque se ve que luego se arrepintió ella, no sé. O se entró por otro lado. No, bastante incompleto, pero por lo menos es una mentira. Sí, está. Sí. Ha sido bastante piadosa si era mentira, ¿no? Fue como diciendo no. Porque la primera pregunta, la contrapregunta a la cuestión, necesito tomarme un tiempo, mira linda, ya no te quiero, esas cosas, es, ¿hay otra? Igualmente del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, ella te dice, bueno, vete al carajo, hijo puta. ¿No? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Esa preocupación, ¿no? Del ser humano cuando está en pareja, claro, de saber si uno deja de tener cariño, si es porque hay otro. No, que no hay necesidad que haya otro. A veces una lámpara, una llave de luz, un instrumento musical, una bayoneta. Cualquier cosa así, de forma tubular. De forma tubular puede despertar el fin del amor, ¿no? Porque hay otra. Eso claro. Es como, me han robado algo de mi propiedad privada. Al carajo, come pollas. Bueno, el glorioso de Aguascalientes, que no es el glorioso sino el grandioso, lo saludamos desde aquí. Al Murray le diremos que estaremos otro día con él, y a todos nuestros amigos ticos. A quien saluda, como siempre, con el Yugo, a Tomo Dochi, reportando desde el deporte más chingón del mundo, Jota Mateucci, estamos con él en otro momento. A Salvador de México, del DF, le mandamos un saludo grande a Salvador del DF mexicano, que nos ha mandado una clase de albur en todo un mensaje, y bueno, se lo agradecemos y gracias, por comunicarte. Hola gente, soy de Córdoba, estoy en el último año de comunicación social, a punto de realizar la tesis final. Me interesaría que me envíen información sobre la radio y sobre ustedes, ya que me interesa mucho el tema de la radio en la ANET, dice. La página está muy buena. Saludos de parte de Pablo. Hay que mandar información. ¿A dónde mandamos información? A Pablo hay que mandar la información porque parece que está haciendo la tesina, ¿no? Final para recibirse de comunicador social. ¿Y de qué la harás? ¿De qué la harás? ¿De qué la harás? Me gusta. ¿De qué la vas? ¿De qué la vas, Pablo? Pablo, tú, Pablo. Nos llegaron varios mensajes. Yo creo, calculo unos 10 más o menos a lo largo de que este programa está al aire, diciendo, oh, estoy por recibirme comunicador social y quiero hacer una tesina sobre ese programa que reúne a la comunidad de habla hispana. Bueno, no sé si no se han recibido, nunca iniciaron la tesina o nunca recibieron la información, cuestión que es un fracaso absoluto. Así que ya no mandamos información a ningún lado. Si quieren la buscan, ¿no, Pablo? Bueno, luego te comunicas con la gente de producción que está toda condensada, sí, en ese par de pechos bonitos que estás viendo a través del parlante y que pertenecen a la... ¡Oh, a ti, cabrón! A la Mico. Muda. Si tu par de pechos también son bonitos, Mico. Se toca, ¿síste? Es que están creciendo, Mico. Yo no sé qué está pasando. ¿Qué estás tomando? Bueno, les escribo para felicidad a Telma de Panamá. Dice que cumplió años el 10. ¿No? Y que todavía está de fiesta. Felicidades, Telma. Te dice no, te dice el León de la Metro. ¿Qué es esto? Te dice Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Ah. Nuestro amigo de Caracas, Venezuela. Dice, pana, los aprecio mucho. Quiero que le pregunten al Capitán Vinilo si no sabe una página de internet donde pueda ver los juegos de fútbol. Capi. Quiero ver el juego del Real Madrid, el Manchester, dice. No sé, el Manchester y el Real Madrid. Bueno, no importa. Quiere ver juegos de fútbol por internet. No. No, imposible. Claro, está el pay-per-view. Claro, si, debería, si estuviera por internet le cagarían, ¿no?, el negocio a todos los del pay-per-view. Sí, que deberías pagar. De pagar para ver, ¿no? A lo mejor hay alguno, pero seguramente habrá que pagarle, ni Antonio Escalona Rodríguez. Lo que pasa es que nosotros no tenemos idea de toda la gran estructura que hay de internet, pero que hay que pagar. Claro. ¿No? Porque debe ser como un mundo paralelo. Sí. Hay un montón de páginas donde dice, deposite acá su talón de no sé qué. Y eso, su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles. Nosotros el talón de Aquiles lo necesitamos para nuestro equilibrio. No así podemos, que no podemos. Así que a lo mejor para pagar hay algo, pero gratuitamente no puedes ver los partidos. O sea, por este sistema, lógicamente le están cagando la madre a los del negocio del pay-per-view. El pay-per-view, amigos, es el pagar para ver. ¿Qué, Capi? ¿Qué ver? Por llama, radio. ¿Por radio? ¿Qué por radio? Ah, por radio lo puedes escuchar. Por ¿no? internet. Sí, imagino, pero eso te la buscas tú. No sé, una radio de España estará siguiendo la campaña del Real Madrid, por supuesto. ¿Qué tiene el culo quién? El capitán. No sé. ¡Ah, el AS! Ah, a través del AS. Ah, está bien. En la página. Este no es el AS de la manga, no, sino el AS que es... Sí, pero debe haber otras radios, por supuesto, de España que le siguen la campaña del Real Madrid, que transmite a través de internet, lo podrás escuchar por ahí. Así que Lenny Antonio Escalona Rodríguez, televisado, nada, ¿eh? Bueno, qué pex, soy de Guadalajara, dice el Bene, y no quiero decir más nada acerca de la política mexicana que suena un poema triste. Está bien. Es solo una parodia en verso que metafóricamente nos dice cuán chingados estamos. Los vídeos no son más que frases entrecomilladas, y cada escándalo un verso exaltado entre signos de admiración. La política mexicana es fabulosa, literatura de primera, no como los cuentos dictadura. Dice que también es cómica. Bene saluda. Y bueno, menos mal que le ha puesto un poco de color a todo esto, ¿no? Sí, que sí. Está triste. Si no fue a por el arte y por un poco de color y un poco de poesía que podemos repartir ahí en el mundo, estaríamos más que perdidos. Estamos perdiendo contacto. Yo quería, porque hay una cuestión aquí que tiene que ver con Gabriel de Houston. No ha habido hoy sección Gabriel de Houston tampoco, no. Lo cual es un pecado, pero digamos, bravo. Venía al Palino Elefante porque suele perdonarnos esas cosas. Y unas preguntas que tenía de Gabo. Bueno, pues estaremos en otro programa con nuestro querido amigo Gabo. Con el cura Fiestero también, que ha retornado. Estuvo de vacaciones, pero utilizó las vacaciones para estudiar. Y tengo aquí el mensaje y lo vamos a leer en el día de mañana. Para Cronos de Catepec, Estado de México, México, hemos leído un mensaje en el día de hoy. Sí. Eleva una queja, dice, les escribo porque yo aquí dándoles un poquito del tiempo para que ustedes no lean lo que les mando. Hasta luego, cabrones. Ah, y un beso a Campanita, ya que hace muy bien su trabajo. ¿Para qué la nombras, güey? Carajo. ¿Para qué la nombras a Campanita? Vos sí hace muy bien su trabajo, Campanita. Y Cronos, eso de entregarnos tu tiempo y nosotros responderte de esta forma, no leyéndote los mensajes, es habitual. Sí. Suele pasar con mucha gente que nos entrega su tiempo para que nosotros nada, absolutamente nada, y lo desperdiciemos así como si nos desperdicie el tiempo. Rogamos, bueno, nada. El tiempo es villano. El tiempo es, claro, el tiempo es dinero, el tiempo es villano y nosotros lo cogemos con la mano. Sin embargo, Cronos, no te hemos ido a tocar el timbre para que nos dé tu tiempo. Claro. Estos son los mormones, los evangelistas, es otra gente. Nosotros somos elefantistas y guerrerenses. No, ese es el panda. No somos guerrerenses, pero somos elefantistas. Bueno, nada más que agregar, tengo muchos mensajes por aquí, pero bueno, estaremos mañana con prácticamente todo, es verdad. Estamos complicados. Veo muy mala tierra. Y yo veo titilar todas las pantallas, señor. Señora Artica, por favor, dígame que esto no es cierto. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una caja de zapatos. ¿Como una caja de zapatos? Sí. ¿Y tiene zapatico adentro? No sé. Ah, habrá ¿qué que zapatos meter? Puede tener? No sé, pero yo veo mucha gente descalza, muchos niños que andan por ahí sin tener unos zapaticos, y a lo mejor la caja está llena de zapatos. Ah, quizás son los zapatos de la Cenicienta. Los zapatos de cristal. De cristal líquido. Habrá que esperar entonces. De cristal líquido. Los zapatos de la Cenicienta. Es muy moderna. Es muy moderna. Para ya le habían salido Juanete, sí, Cayo, sí, sí, y todo sí, ese tipo de cosas, se tenía que adaptar de alguna forma. Bueno, Cenicienta del mundo, les iremos a probar los zapatitos. Me parece que son azules. A eso de la medianoche. Son azules. Ay, son azules. Entonces deben ser de gamuza. Y qué bien que está. Por favor, háganos lo que quieran, amigos. Madrenos, envíenos mensajes de horror. Digan que esto es toda una mierda. Pero les pido un favor, por favor. No nos pisen nuestros zapatos de gamuza azul. No sabes lo que nos han costado, güeyes. Zapatitos para danzar. Damas y caballeros, nos vamos danzando con la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal de Zona Este. Gran Buenos Aires. Cadena 103. La barría de Ola Prida, Salazar, Zapalquía, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 FM en el Oeste del Gran Buenos Aires. De Rua. 89.7 del Dial en Mar del Plata. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. 100.6 FM en Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Bahía de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. A través del 91.1 de la frecuencia modulada y 980 de la amplitud modulada de Huancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. Y saludamos a toda la comunidad hispanoparlante allí en Estocolmo, señor, a través del 91.1 FM. Y el canal 71 de HF. Que ya volvió del carnaval, sí. Que ya volvió de los estudios, que ya sí. Volvió al trabajo. El y que ya está pedo de vuelta. Y ya está pedo de vuelta. El cura Fisterio y todos los amigos radioaficionados. Nada más que agregar, nos despedimos, queridos amigos. Nos reencontraremos mañana si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso a todos aquellos que en estos momentos están pensando cómo cercenar la libertad de expresión. En cada país, en cada lugar, en cada sitio, desde el poder. Damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós. Soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos llamamos Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.